Ella tiene sus ojos negros, Nelly Permole la Pundanense. Ella tiene sus ojos negros, como luceros cuando amanecen. Es un orgullo para ese pueblo, como luceros cuando amanecen. Es un orgullo para ese pueblo. Su lindo talle y una sonrisa. Ella es morena de piel canela. Su lindo talle y una sonrisa. Que es un orgullo para esa tierra, como la luna con estrellita. Que es un adorno para esa tierra, como la luna con estrellita. Nelly Permole tu corazón, hace parte de tu nobleza, porque esto viene por tradición, también comparte con tu belleza, porque esto viene por tradición, también comparte con tu belleza.